¿Son suficientes los discursos para cambiar la realidad? Pues no. Y aquí estamos ante algo ya conocido, ante algo ya repetido, que se produce casi siempre en este tipo de eventos. Promesas, análisis, se observan los problemas, pero de allí a la solución, poco. Entonces, no caigamos en el error. Ya, en el caso de Pedro Sánchez, lo conocemos perfectamente. De hecho, se ha convertido en uno de los mandatarios que más tiempo lleva compareciendo en el Foro Económico Mundial. En el caso de Gustavo Petro, es el segundo año consecutivo. Desde entonces, no ha aportado ninguna solución. Es experto en leer los problemas de la sociedad. Pero de allí a la solución, nada de nada. Javier Milei, a propósito, falta conocer. Es una propuesta totalmente nueva. Si bien cita lo que pasó a partir de 1965 y durante 35 años, que dicho sea de paso, fueron años sin democracia en Argentina prácticamente, ¿no? Pero él recurre quizás a lo que tiene que ver con la economía. De hecho, él saludó, estaba evidentemente ante el Foro Económico Mundial. Vamos a escuchar el mensaje que le ha dejado Javier Milei, en particular a los empresarios. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Ahí está el mensaje de Javier Milei que le dejaba a los empresarios. Ya hemos visto el resultado, repito, de Pedro Sánchez, de Gustavo Petro. En caso de Gustavo Petro, lleva a un país a la deriva, dando bandazos y bandazos, semana tras semana, escándalos y escándalos de toda índole. Lo único que tiene para resaltar es un discurso. Pero las palabras sin acciones no valen nada. Milei, en este caso, aún representa algo de esperanza, especialmente para quienes le votaron. ¿Tiene la razón o no? Pues eso se verá con el paso del tiempo. Pero ya sabemos perfectamente que si algo saben los políticos es pronunciar discursos. Esa es su especialidad. Así que no nos hagamos ilusiones tan largas porque ya los conocemos perfectamente. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Siguiendo la actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Yeah, yeah. A las citas de Bolivia en Valencia 2024. Yeah.

estamos en vida. Y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida contigo. Más valen los hechos que lo prometido. Sin saber a dónde vayas te persigo. Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida. Te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año de solo pensar en perderte. Las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte. Y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías, se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Wow. Estamos escuchando a Maluma, que también se entrega al romanticismo en el mundo de la música urbana. También hay espacio para canciones románticas. Estamos escuchando. Es noticia, Maluma. Buenos días. Fresh, my G, look at this. This is for the culture, man. For la cultura, you know? Three boy, baby. Mamacita. Ha, Maluma, baby. Maluma, baby. J Balvin. Colombia. Esto es para ustedes. Maluma, baby. J Balvin. Colombia. Esto es para ustedes. Ella está sola. Esto es para sus seguidores. Estamos escuchando a Maluma y a J Balvin. Recordemos que hace 5 años se unieron en esta canción. ¡Qué pena! Desde luego, el éxito estaba asegurado tratándose de 2 grandes estrellas de la música urbana. Y atención, seguidores de ambos artistas. Atención, amantes de la buena música urbana. Porque Maluma y J Balvin se unen de nuevo en una canción que se titula Gafas Negras. Los dos cantantes colombianos lanzan entonces una nueva canción que saldrá al mercado este 25 de enero. Pendientes todos, porque vienen de nuevo Maluma y Balvin. J Balvin, sí, lo han anunciado a través de sus redes sociales. ¿Me están llamando? Dígame si es verdad que te traes loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dígame cuál fue. Atención entonces a la canción que están trabajando estos dos grandes artistas, Gafas Negras. Estaremos atentos para compartirles, por supuesto, la canción cuando ella salga al mercado, porque aquí en el Café Mañanero nos hemos convertido en una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. La noticia concretamente es que enero ha cargado enero. Sí, sí, efectivamente, viene lleno de novedades musicales. Y es que los artistas estaban esperando a que empezara 2024 para sacar algunas de sus apuestas musicales más potentes. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Maluma y J Balvin le estarán lanzando una canción a dúo este 25 de enero. Entonces, atención, el mercado de la música urbana viene gafas negras. Promete muchísimo. Don Juan y Don José. Los dos, sí, los dos han anunciado en sus respectivas redes sociales que viene esta canción. Saldrá bajo sus nombres reales, Don Juan y Don José. Los dos artistas han compartido una sesión de fotos en el Caribe, donde podemos verlos como los grandes amigos que son. Repito, el mercado de la música se estremece, vienen, se sienten pisadas de animal grande, como se dice en el lenguaje popular. Vienen J Balvin y Maluma con nueva canción en este 2024. Finalmente, había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos con el sabor de El Rey de Estambul. Para comer, para cenar, descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca. Especialidad en kebab. Además, carnes a la plancha, pastas y pizzas. Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Centro Comercial Nuevo Centro, ahí está. El Rey de Estambul, abierto todos los días. Acogedor, además, recién reformado. Restaurante El Rey de Estambul. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Información sobre la carta y reservas, la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa hoy? Atención, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada. Sánchez pide en Davos a los empresarios que defienden la democracia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia. Fotografía de portada para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial, desde donde hizo esa petición. Vamos ahora al periódico El Mundo, también trae a Sánchez en portada. Sánchez pide en Davos ayuda para defender la democracia. El gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del Partido Popular mientras oculta sus tratos con Junts. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la prensa internacional. Nos vamos a América Latina. Atención, así viene la prensa hoy. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina se hace eco de la comparecencia de Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Gestos del Fondo y de Estados Unidos en apoyo a Milei. Pasamos ahora también a la prensa de Chile, El Mercurio. Subsecretario Monsalve viaja a Venezuela en medio de críticas opositoras por supuesto perdonazo a migrantes irregulares. Vamos a la prensa de Colombia también. Atención, el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, por lo menos el de mayor circulación. El Tiempo de Colombia. Admiten tutela que pide definir si se asignará fiscal ad hoc en el caso Nicolás Petro, el hijo del presidente. El Consejo de Estado admitió una tutela en la que se solicitan claridades sobre la elección de fiscal. Histórico debate que no acaba de darse. ¿Deben eliminarse o debe eliminarse la figura de la primera dama? Titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Ecuador. Atención, el diario El Expreso destaca hoy en portada. Conflicto armado interno. La guerra necesita la tregua de la pugna política. En otros titulares, caso Suárez, el hecho atroz trae un mensaje para quienes hacemos justicia. La fiscalía pide audiencias telemáticas, investigaciones sin protección para esos peligrosos. La policía no se abastece en la crisis de la seguridad. Desde luego, la prensa viene monopolizada por el atentado contra el fiscal que adelantaba la investigación de la toma de un canal de televisión. Asesinato que conmociona a Ecuador. Una demostración que desafortunadamente la violencia sigue golpeando al país. Continuamos con el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Los titulares de los principales periódicos. Vamos también, atención, a la prensa de la República Dominicana. A ver qué nos dice hoy el diario Libre en su portada. El titular más importante para destacar hoy. El titular más importante que trae hoy. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, que se conoce como MINER, dispuso la contratación de un seguro de vida para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano con el propósito de garantizar que estén protegidos ante cualquier acontecimiento. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora rápidamente también a dar cuenta de lo que se comenta, de lo que se habla en las redes sociales. Carlos Angulo nos comparte a esta hora entonces las tendencias en redes sociales. En las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Jordi Hurtado debido al hecho viral que se realizó el día de ayer a través de la celebración de Canal Sur en el hashtag COAC2024P9, en el que se pudo ver a 8

un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia, restaurante Sombrero Huelpiao, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya viene la información deportiva, también el personaje del día. Vamos precisamente con el personaje del día, Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de el actor Arnold Schwarzenegger, quien fue demorado en el aeropuerto de Múnich por no haber declarado un reloj de lujo que llevaba para poder subastarlo en un evento de beneficencia de la lucha contra el cambio climático. El reconocido actor fue detenido en el aeropuerto y sometido a un interrogatorio bajo la legislación tributaria alemana debido a un reloj de lujo no registrado que planea subastar, según informes a medios alemanes. El actor de 76 años, conocido por su papel de Terminator y exgobernador de California, es un activista ecológico que habría llevado este valioso reloj de la marca de Suiza de lujo Audemars Piguet para ofrecerla en una subasta, pero de acuerdo con las declaraciones del portavoz de la Oficina Principal de Aduana, el reloj debería haber sido registrado ya que se trata de una importación a suelo de la Unión Europea y es por ello que debe declararse. Esto aplica a todos, ya se llamen Schwarzenegger, Mueller, Maver o Huber, agregó el portavoz en un comunicado en el cual el astro cinematográfico tuvo que permanecer con los funcionarios de aduana mientras revisaban su equipaje, ya que este reloj estuviera evaluado por una cantidad de $40,000, una cantidad que estaría pensado para realizarse en la subasta que tendría lugar en los próximos días, específicamente el 18 de enero, el día en la ciudad de Kitzbühel, para poder ser donado así todo lo recaudado a una fundación que lucha en contra del cambio climático. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y ahora nos preparamos para abordar toda la información deportiva. Hay mucho para compartir. Atención, si estás buscando un lugar en Valencia donde comer, donde cenar, este mensaje te interesa. El Rey de Estambul. Descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca, especialidad en kebab. Además, carnes a la plancha, pasta, pizzas. Está en el Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Ahí está, abierto todos los días. Es un sitio acogedor. Está recién reformado. Restaurante El Rey de Estambul. ¡Te esperamos! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos en primera instancia la Copa del Rey. Llega el plato fuerte. Entra en acción el Barcelona y el Real Madrid. Especialmente este último que se va a medir al Atlético de Madrid. Recordemos que recientemente se enfrentaron en la Supercopa de España, que se jugó en Arabia Saudita y que ganó finalmente el Real Madrid tras golear al Barcelona. Pero le costó al Real Madrid pasar a la final, porque recordemos ese compromiso terminó 5-3. Se tuvo que ir incluso a la prórroga. Entonces se redite un duelo que, entre otras cosas, decía Carlo Ancelotti que no le gustaba mucho. Se tuvieran que enfrentar hasta en tres ocasiones el Real Madrid y el Atlético. Contó que el Atlético de Madrid le había plantado cara al Real. En fin, tenemos este duelo entonces en el marco de la Copa del Rey, donde el Valencia ha vuelto a sus andadas, dicen en la ciudad. Sí, porque ha caído de forma sorpresiva en el estadio Mestalla. Sí, y era quizás una derrota que no se esperaba. Aunque bueno, en el fútbol tenemos que estar dispuestos a todos, ¿no? A ganar, a perder, a empatar. Pero no sabe bien esta derrota en Valencia y además goleado el equipo. Pues bien, entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Luego les estaremos compartiendo una entrevista con el director de Lion Sport, la empresa que organiza el partido entre la Selección Colombia y Rumanía, su similar de Rumania, el próximo 26 de marzo en Madrid. De manera que hoy estamos cargados de buenas noticias en el mundo del deporte. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con la Copa del Rey. Pero antes un mensaje muy importante. Latino Deportes con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Durísima jornada de los octavos de final de la Copa del Rey vimos anoche, y en donde desafortunadamente el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla quedó por fuera de esta competición, cayendo ante el Celta de Vigo 1-3. Otro partido durísimo lo protagonizaron el Osasuna y la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, sabiendo aprovechar los errores y la tarjeta roja que tenía el Osasuna, lo venció 0-2. Y el Girona sigue demostrando que definitivamente es el equipo revelación de esta temporada, no solamente como líder de la Liga Española, sino también en esta competición de la Copa del Rey, y venció contundentemente al Rayo Vallecano 3-1. Pero hoy esperamos los dos grandes partidazos. Uno, que lo van a protagonizar el Unionistas de Salamanca, un equipo de tercera división, frente al Fútbol Club Barcelona, 7:30 de la tarde. Y es que este partido tiene todas las expectativas esperadas por muchos en esta Copa del Rey. Un equipo de tercera división con poco pedigrí frente al máximo club, uno de los máximos clubes de nivel mundial, como lo es el Barcelona. Pero a las 9:30 de la noche tenemos tremendo partidazo, y es que se puede repetir la misma frecuencia y la misma intensidad que vimos en la Supercopa de España, entre el Atlético Madrid en el Metropolitano recibiendo al Real Madrid. Tremendo partidazo de Copa del Rey, un partido que no solamente es el derbi madrileño, sino que trae siempre mucha historia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con las reacciones en el Valencia. Explicaciones de por qué el equipo ha vuelto a estas andadas. Hay caras largas. El equipo, repito, perdió. ¿Y de qué manera? Ante el Celta. El Valencia Club de Fútbol. Un equipo que ha venido mostrando una mejoría, especialmente en la liga. Y además porque yo pienso que sienta mal porque es de pronto la esperanza, ¿no? Que el equipo al menos gane la Copa del Rey. Eso explica por qué la gente se toma mal el hecho de que caiga eliminado. Repito, Rubén Baraja daba unas explicaciones, pero antes de escuchar a Baraja, vamos a escuchar también a Domenech. Caer 1-3 en Mestalla es muy doloroso. Teníamos mucha ilusión con la Copa. La gente nos ha dado un recibimiento espectacular. Mestalla estaba lleno y la verdad que estamos muy, muy tristes. No hemos estado a la altura en el partido. La verdad es que los dos primeros goles nos han penalizado mucho. Y nada, no queda otra que seguir trabajando, corregir los errores que hemos tenido y el sábado a por todas. Veníamos compitiendo bien, hoy no hemos estado bien, pero bueno, eso no nos tiene que quitar tampoco lo bueno que llevamos hecho. Y bueno, a partir de mañana ya va a trabajar duro, prepararnos y seguir en la línea que venimos las últimas jornadas en Liga. Sí, estamos muy orgullosos de la afición, muy orgullosos porque el recibimiento que nos han dado hoy, que nos vienen dando todo el año, la verdad que nos están sumando muchísimo. Y una de las cosas por las que más dolidos estamos es porque sabíamos que ellos tenían mucha ilusión con la Copa, nosotros también la teníamos, y bueno, caer de esta manera pues es bastante duro para nosotros, pero bueno, mañana ya a poner el foco en el partido del sábado y a trabajar duro. No se lo esperaban la afición del Valencia, esta derrota y de esta manera, pero desafortunadamente ha sido así. Copa del Rey en Latino Deportes. La derrota del Valencia en casa en el estadio Mestalla, con casa llena, entre otras cosas, ante el Celta de Vigo, queda por fuera. Aspiraba el Valencia al título, porque en Liga, a pesar de la mejoría del equipo, las cosas son muy difíciles. Este año, desde luego, no es la excepción. Vamos a escuchar al técnico Rubén Baraja explicando esta derrota. Rueda de prensa luego del partido. Mister, ¿qué tal? Buenas noches aquí. Aprovechado dos situaciones que no son normales en Mestalla, de encajar dos goles tan rápidos y como han sido, y nos ha llevado ya a una situación desconocida para nosotros, que es manejar un resultado tan difícil, como tú bien dices, con la ilusión que teníamos en esta competición. Y creo que hemos reaccionado bien después del 0-2 con el 1-2, y hemos tenido el 2-2 en varias situaciones y no hemos tenido acierto, no hemos tenido contundencia, y esto nos ha llevado a una situación ya un poco al final del partido, un poco de desorden, y el 1-3 pues ha matado el partido realmente, pero creo que nosotros no hemos estado a nuestro nivel. Hay que reconocer las cosas y ser autocrítico, y si tú no juegas a tu nivel, si no salimos del guión, si no salimos del libro, si somos un equipo que se desordena, si juega largo, si no jugamos todos a lo mismo, a lo que tenemos que jugar, pues somos un equipo vulnerable, y hoy se ha demostrado. Rubén Baraja, a pasar página, junto con toda su plantilla y por supuesto la afición también, y a centrarse ahora sí solo en la liga y a ver si se logra meter por lo menos en los puestos europeos. Copa del Rey, hoy repito, llega el plato fuerte cuando entre en acción el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que recientemente se enfrentaron en Supercopa de España. Y entre tanto, el Barcelona se va a medir al Unionistas. Digamos que es un compromiso más accesible. De hecho, debe ganar el Barcelona. De lo contrario, sería un batacazo. Pero cuidado, que la Copa del Rey tiene sorpresas. Continuamos en Latino Deportes, dando también cuenta de lo que ocurre en otras disciplinas deportivas. Más adelante vamos a dar cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo, porque esta comunidad se está preparando para coger la edición número 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, precisamente, y estarán presentes algunas figuras del ciclismo latinoamericano, como es el caso de Einer Rubio, corredor colombiano, que está en las filas de el Movistar. Volvemos al fútbol. Continuamos con la Copa de Naciones que se está celebrando en África. Adolfo. Y anoche terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de Naciones de África, con partidos bastante interesantes, como el de Marruecos, que venció a Tanzania 3-0, con la presencia y con gol de En-Nesyri. El Congo empató con Zambia 1-1 y Malí venció a Sudáfrica 2-0. Y para hoy, y arrancando la jornada 2 de esta fase de grupos, vendremos en acción a Nigeria. Una Nigeria que se enfrenta a Costa de Marfil a las 6 de la tarde. Pero a las 3 de la tarde, Guinea Ecuatorial se enfrentará a Guinea-Bissau. Y a las 9 de la noche, el partidazo esperado de esta jornada de la fase de grupos entre Egipto, el Egipto de Mohamed Salah, y Ghana. Tremendo partidazo. Esperamos ver en la Copa Africana de Naciones. Gracias, Adolfo. Continuamos ahora con el tenis. Se está jugando el Open de Australia. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo avanza el torneo? Definitivamente el número uno del mundo, Novak Djokovic, despierta todas las expectativas en un partido, y eso fue lo que protagonizó en el día de ayer ante el australiano Alexei Popirin. Tremendo partidazo el que le hizo el australiano, y cuando parecía flaquear Djokovic, salió el por qué es el número uno del mundo, y lo venció 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Un Djokovic que continúa en la ruta que él desea, llegar a la gran final de este Open de Australia. Pero lo más simpático del día de ayer lo protagonizó el mismo Djokovic, que le gritó a un aficionado: baja y dímelo a la cara. Un Djokovic que da absolutamente para todo tipo de espectáculos. Y desafortunadamente, en el día de ayer, cayó el colombiano Galán ante el argentino Sebastián Báez, 5-7, 6-2, 2-6, 4-6. Otro partido interesante fue el del australiano Minaur, que venció cómodamente al italiano Matteo Arnaldi, 6-3, 6-0, 6-3. Y el italiano Yannick Sinner, que sigue en la ruta que quiere demostrar para ser otro de los grandes favoritos de este Open, venciendo al holandés Jesper de Jong, 6-2, 6-2, 6-2. Y para hoy continúa la lucha de Cameron Norrie, que se enfrenta al italiano Zampieri. Zverev también se la verá con el croata Klein. Tremendos partidazos, esperamos ver, pero asimismo y todos los ojos puestos en el partido indudablemente del número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, el español, que se enfrenta al italiano Sonego, 3:30 de la madrugada. Están jugando en este momento precisamente un tremendo partidazo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Colombia jugará partido amistoso ante Rumania en España, exactamente en el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid. Hablamos con la empresa que se encarga de organizar este tipo de encuentros. Se trata de Daniel Tamborini, y nos confirmó efectivamente la cita de la Selección Colombia en la capital española. Desde luego, esto ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia, la colonia colombiana que está radicada aquí en España, pero presten mucha atención porque Rumanía también cuenta con una colonia muy importante, y la verdad es que se nos antoja que será un partido con una buena asistencia de público.